La Cucharilla, una hora para tomar con el café. De febrero, iniciamos la programación en directo de Burjasor Radio con La Cucharilla. Buenos días, Vicente Balbastre. Good morning. Buenos días, Carlos Lechuga. Buenos días. Buenos días. Y un servidor, Bruno Ramos, aquí al mando de los controles técnicos. Al mando en la nave Enterprise. Hombre, yo desde aquí manejo el mundo, ¿eh? Hombre, ya lo sé, tío. Así a lo tonto. Puede parecer que cambia lo de la economía un poco, cabrón. Claro, no, joder, es que estoy un poco perro, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es condenar el atentado de los fanáticos de la chapela. No me he enterado del último. Bueno, a raíz de la última decisión del Tribunal Supremo de anular las listas de ANV y Democracia, 3 millones. Finalmente, se le van a acabar los nombres al final. No podrán presentarse a las elecciones autonómicas del País Vasco. Y entonces, pues los fanáticos de la chapela pues han ido a poner una bomba allí, al lado del IFEMA, por esa zona, según he oído en Francino, el coleguita rojo este. Bueno. Y nada, no hay que lamentar daños personales, simplemente pues daños materiales, y que se sepa, pues no ha afectado a nadie, así que nada, un corte de mangas a los fanáticos de la chapela. Pues sí, la verdad. Y nada más, bueno, recordaros el número de teléfono al que podéis llamar ahora mismo o durante el progreso de los siguientes 50 minutos, 96-363-3702. Vicente, bueno, a Vicente le hará gracia si llama a alguien. Yo ya estoy en contra de decir los datos porque es que no llama ni Dios. O sea, llevamos casi meses diciéndolo y nadie lo ha hecho. O sea, alguien lo hará. ¿Cuántas veces ¿tú? Hemos recibido un mail que no sea spam, por ejemplo? Perseveraremos. Y la dirección de correo electrónico, lacucharillaradio@gmail.com. Puedes enviar algo, hombre. Es que ya lo hice, en el blog dejé un autocomentario, ¿no? Tienes que hacerlo más, tienes que moverlo más, Vicente. qué buenos son todos, especialmente uno que... Claro. Hay dos comentarios, tío, y aún así, ¿no? Pues ya después lo tuve que decir porque ya se notaba ya, ¿no? Programa número 99, ya la semana que viene, si no falla nada, pues celebraremos nuestro primer centenario en antena. Con horas y horas de radio extra, absurda. Sí. Por cierto, no sé si vendrá Rafa, que me lo encontré el viernes, que coincidimos. Yo también me lo encontré el viernes. Vale, que sí. Sí, sí, llegaste a verlo bien, pudiste hablar distendidamente con él. Sí, ¿no? Sí, madre mía. Me imagino. Madre mía. Pues es que vino Tonino Guitián aquí a Burjasot, es ya uno de los habituales dentro de la programación cultural, a presentar su obra La Doña, dirigida por Juli Leal. Y es, bueno, un pequeño monólogo teatralizado en el que se disfraza de Rita Barberano y cuenta sus últimos 217 años de gobierno que conservador en Valencia. Y bueno, que ya está harta, que ella quiere un cambio, y de entre el público pues iba a elegir alguna otra candidata, pero se las cargo a todas, entonces no... Bueno, está bien... Xavi Castillo ya hizo el IEDB, precisamente, que ahora hablaré también, porque ya han dado ciertas novedades para esta edición. Pues también vino hace 2 años haciendo una obra sobre la Copa América, la visita del Papa y tal, personificando a Rita Barberá. Y la verdad es que dejó el listón muy alto, pero bueno, Torino tampoco lo hizo mal. Parecía más una drag queen que una alcaldesa, ¿no? Pero bueno, sí. Pero bueno, salvo algunos errores y tal, bueno, pues está bien, oye. Y además, Torino. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Del día de hoy, lo que digo, bueno, pues el viernes tuvimos una pequeña rueda de prensa de avance, porque bueno, estando en la situación económica... ¿No viene cada malo este año? yo lo recomendé, pero me parece que no ha caído. No va a caer esa breva. Yo me quedé con las ganas. Si dejemos ya remover, ¿no? Bueno, por la situación económica por la que está atravesando el país, pues bueno, pues claro, la cultura también es un motor económico, pero claro, tampoco tanto. Entonces, pues bueno, bajará un poquito. Ahora aquí van a traer, ¿lo sabes? Bajará el presupuesto un poquito. Pues bueno, por ahora que se sepa y que prácticamente ya está cerrado. Maranico el Corto. Vendrá Joan Manuel Serrat, que oye, pues. Ah, Serrat. Sí, yo antes bueno, que Batiato pero... lo prefiero, ¿no? Porque al menos lo conozco. A Batiato no. Pues yo lo conozco más a Batiato que a Serrat, la verdad. Yo por mi madre, a mi queridísima madre, un saludo, mamá. Sí, no, todos conocemos a Serrat, ¿no? Le gusta mucho, entonces, claro, pues siempre lo he escuchado desde pequeño y bueno, pues oye, pues entiendo que es un pedazo de artista, ¿no? Sí, y que venga, pues oye, es un puntazo, al menos sobre todo para la generación de la libertad de hace 40 años, pues oye, es todo un puntazo tenerlo aquí. Aunque sea un republicano de estos cerdos, ¿no? Pero... ¡Animal! Y luego tenemos también, como ya creo que ya han venido otras veces, vendrá el Joglars a hacer sus actuaciones teatrales y performance por la calle, supongo, me imagino, no sé. Son todos catalanes, ¿no te das cuenta? Claro, si es que... Bueno, ahora, y por último una madrileña, que es Russian Red, que ya la, la conocemos aquí, pues... Sí. La verdad es que es un puntazo que venga, yo la verdad es que me alegré mucho al conocerlo, porque ya la había visto en directo y bueno, es... Dentro del mundo independiente, ¿no? Pues oye, dar salida. Es una cantante de MySpace. Sí. ¿Cómo? Es una cantante de MySpace. Sí, se hizo famosa en MySpace y bueno, la fama la ha venido así de repente, de la noche a la mañana, claro, visitas. Para que después el otro diga día, Le hicieron una entrevista el otro día en las noticias de Cuatro y hay Cuatro, no, porque a raíz de salir del Hormiguero, bueno, lanzamos a la cima. Y hombre, tanto autobombo no hacía falta, ¿sabes? O sea, el MySpace también tuvo algo que ver, ¿no? Hombre, está mucho más tiempo, ¿sabes? Y bueno... Y bueno, pues que hayan tirado por el mundo así, más independiente también, que quede incluido, pues oye, es un puntazo también. Han dicho que la programación irá por ahí de artistas no tan conocidos, pero que aportan calidad. De gafapasta. Underground, ¿no? Esperemos que siga yendo todo lo bien que suele ir todos los años y que venga gente y tal, y bueno, disfruta. Yo disfruto como un enano, porque me tiro 10 días ahí chutándome cultura por vena. Y poco más. Y gratis. Y los baños ya son cosas. Eso ya. Por cierto, salió también en los medios que la Wikipedia no va a ser tan libre como parecía. Sí, eso me lo van a me rayó. Limitar, por así decirlo, la capacidad de edición. Y sí. No lo veo mal. Yo tampoco. O sea, bueno, de hecho, ayer en Salvados, que esto, bueno, que por lo visto era una reposición, salió una coña que le hicieron al propio Jordi, ¿no? Al follonero. Sí. Que era un tío que había inventado un audímetro chungo. Sí, eso. Y para... Eso era reposición ya. Sí, es reposición. Ah, vale, creía que habías dicho que no. No, sí. Que lo era. Y para los datos, eso, habían puesto en la Wikipedia todos los datos del tío como claro, si fuera tal. Sí. Claro, la Wikipedia te va a decir que no. Bueno, para gastar bromas esta de puta madre, ¿no? Claro. No, bueno, el Ángel Martín ya demostró, bueno, la eficacia de Antena 3 modificando artículos de la Wikipedia. No, mirar qué débil es la Wikipedia. Sí, bueno, sí. Es que a los 15 minutos ya estaba corregido todo lo que habían puesto mal adrede y tal. Se perderá en libertad, digamos, literaria a la hora de escribir y a la hora de aportar, pero bueno, también se asegura que lo que hay sea bueno. Más o menos ajustado a la realidad y que... Pero bueno, también es un poco triste, sí. ¿No? La gracia de la Wikipedia era eso. Me imagino que también, pues claro, después de tantos años funcionando y generando páginas y páginas, es muy difícil controlarlo todo. Claro. Y más cuando hay páginas de discusión y todo esto, pero bueno. Bueno. Y de herramientas de internet, aparte de estar enganchado esta semana al Spotify. Por cierto, ya lo habéis probado y ¿qué tal? Madre mía. Es un invento. Yo necesito una invitación ya. No hace falta. Pero ya. No hace falta. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Lo bajé. Es una página genial que encontré, la de blogspot.lacucharilla.es, ¿no? Pero al revés. Ahí está el enlace. Es un blog. Pero, a ver, yo me lo pillé y tal, de la página oficial. Sí. Ya te expliqué que había que hacer una movida, pero... Y había que... Que el bueno de Bruno nos ahorró a todos. Vale, eso no me acuerdo. Bueno, todo obra de Ignacio Escolar, yo lo saqué de ahí y yo lo encontré tal cual, entonces me quedé con la tontería de quitar una cosita. Ah, vale, entonces, es verdad, tío. Sí, te dije, hay que quitar la almohadilla. Pero es que lo miré una semana después, no me acuerdo. Yo puse ya el enlace así para de todas formas... Exacto. A mí me han dado 9 invitaciones, o 10 o algo así, se ve que utilicé una, pero no sé con quién, a lo mejor con la pantruja. Y pinchas ahí, os registráis, pero un registro súper sencillo y luego se abre ejecutar el programa y ya está. y te puedes tirar horas y horas escuchando música de calidad. Ya estuve mirando y en principio la cuenta gratuita va a ser así, que es todo lo que podemos hacer ya, a excepción de evitar la publicidad, que a lo mejor, bueno, una vez cada hora, oye, esperemos que estés disfrutando de Spotify. Si quieres pasarte a la premium, tal. Y la premium, lo único bueno que tiene es que no tiene la publicidad y que creo que es la única en la que te permiten descargar los discos. Ah, vale. Pero bueno, todos aquellos que tengamos una buena tarjeta de sonido que sea capaz de sacar el audio que se está oyendo en ese momento, puedes grabarlo igualmente para tu uso y disfrute. Exacto. Personal. Y ya está. Te guarda la lista de reproducción, por si abres el programa en el curro para escuchar música, también te salen tus listas, todo. Y mira, se me había olvidado, había U2 ha sacado un nuevo disco y estaba el single colgado, pero no sé yo si ya se me pasó a grabarlo. ¿No utilizan la pedalera esa de la guitarra, el efecto ese? Sí, no sé, nunca han usado, ¿no? Cada vez nunca lo han usado, ¿no? No, creo que no. Creo que en este disco no lo utilizan. No, creo que habrán innovado. Vale. Cada vez me gusta menos, pero bueno, cada vez escucho más los antiguos. Es como si escucharas el mismo disco siempre. Claro, bueno, con este programa puedes escuchar los antiguos de Joshua Tree. Por supuesto, eso es lo bueno, tío. Eso es lo que hay que escuchar. Y nada, oye, es que la verdad es que estoy enganchado. Es que cuando lo vi en Escolar ya el tío súper emocionado. Y buah, lo mejor que le ha pasado a la música en muchos años, tal. Pero no, es que te enganchas. Es que te puedes poner ahí horas buscando a ver qué hay, porque no está todo todavía, pero que está. Vale. Y eso, o sea, ponte ya, Vicente, porque... Sí, lo vi el otro día en Casa Cuguarano. No me acordé de bajármelo y dije, hostia, tal. Y... Increíble. Cago la leche. Un mega y medio, toda la música del mundo, ¿no? Tío. Es que brutal. Yo es que me paso la vida. Estoy mirando también la calidad de la música. Está repeado a OGG, uh-huh. Que es que como el MP3, pero dándole 1000 vueltas. Y a 160K por segundo de compresión, con lo cual supera... famosos 120 de la calidad de CD, aunque bueno, 93% de la música se va fuera en un MP3, pero bueno. Y poco más, bueno. Cine. Yo nada. Pilis. Se toca el riñón y dice, yo nada. No te voy a explicar por qué. Nada. Bueno, yo he visto dos. Una que ya había visto en el cine, de Scorsese, El Aviador, del 2004, hace ya 5 años. Está muy bien. Está bien. A mí me gustó, y anoche, y bueno, ayer por la tarde me gustó más, porque... Ya la había visto, entonces eso que dices no me va a gustar, me va a aburrir, pero me gusta porque, claro, habla de Howard Hughes, el gran magnate, coleguita de Rockefeller y todos estos, ¿no? Y así de estos que... Vamos, de pasta por un tubo, pasta, y venga, y vamos a destruir el mundo y vamos a hacernos aviones. ¿Aló? Y bueno, cuenta su historia, que la verdad es que es bastante... Me he sacado aquí formación de Hughes y tal, cosas raras que le pasaban. Y yo creo que José, si me sacas de los gasters ya. Claro. No, a mí también me sorprendió, pero bueno. Que luego ves a. Dices. DiCaprio era tan necesario. Era tan clavado a él, pues, como para haberlo cogido. Pero bueno, que lo hace bien, que a mí. Claro, sí, esa es una de las primeras películas en las que DiCaprio empezó a demostrar que no era solo un guapo, que no, sino solo... que lo hacía bien. Que aspiraba a buen actor. Sí, sí, claro, y de hecho lo hace bastante bien. Y a pesar de que no la vi en versión original, lógicamente, porque tragarte 3 horas de aviones, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero por la manera de actuar y de interpretar físicamente, pues la verdad es que llama mucho la atención, sobre todo por este personaje que es muy particular, ¿no? Doble trastorno obsesivo compulsivo. Ah, sí, es verdad. Estaba muy mal, pero el tío se estaba forró. Sí, bueno. Haciendo biocito, ya ves tú. Era aprensivo al límite, ¿no? Tenía... Necesitaba las bacterias y tal, ¿no? Estaba obsesionado microfobia. Sí, pero estoy de la historia, de su infancia y tal, se ve que su padre también era microfóbico, la madre tenía enfermedades continuamente y bueno, le obsesionaron mucho, claro, con la limpieza, con el tal. Y por lo que leí, se ve que contrajo de muy pequeño sífilis. Ya sabes que en aquella época se era muy promiscuo, ¿no? Y entonces se ve que la medicación que utilizaban antaño para curar la sífilis pues no era tan inocua, ¿no? Exacto. Le dejó secuelas. Y entre una de ellas se dice que también le salían, no sé si era ya por la sífilis, le salían una especie de llagas en las manos y por eso le obligaron a no darle la mano a nadie. Y fue algo que arrastró durante toda su vida, de no tocar a nadie, y si tocaba algo lo hacía con pañuelos y tal para, ¿sabes? No tocar nada. Y bueno, el tío estaba súper mal de la cabeza, ¿no? Se le iba la pinza. Y luego pues eso, lo del toc también, él se quedaba enganchado. El paso al futuro. Y se quedaba ahí y se lo tenían que llevar corriendo para que la gente no viese que estaba mal de la cabeza, ¿no? Y bueno, luego aparte lo de las estafas, no sé si lo tendré por aquí. Ostras, qué fuerte. Lo más seguro es que sí. Espera que... Un momentito. Ah, he encontrado también. Es que he encontrado muchas cosas. Aparte de que mató a alguien con el coche y luego pues consiguió comprar al fiscal y tal, aunque eso no lo cuentan tanto. Dice, aunque vivió en su propio hogar en California durante muchos años, en un momento dado se dio cuenta de que podía vivir en hoteles para no tener que declarar al fisco por su residencia. El tío era un estafador, pero lo hace, además saltaba la ley y le creaban las leyes para putearle, ¿no? Y de poco después la ley cambió, por lo que cualquier persona que estuviera al menos 180 días residiendo en un estado cualquiera debía pagar impuestos por ellos. Entonces Hugh decidió ir cambiando de hotel y de estado. Cuando tras su muerte los estados de California y Texas trataron de cobrar los impuestos relativos a su herencia, no pudieron probar que hubiera sido residente legal en ninguno de los territorios. Y además los directivos de sus empresas no percibían grandes sueldos mientras estuvieran en el cargo, demasiados impuestos, claro. Y de su plan consistía en que, una vez dejaran la compañía, él hacía declaraciones públicas críticas y ofensivas hacia ellos. Y entonces debían demandarle judicialmente por difamación. Y por supuesto el magnate perdía los juicios y les pagaba de ese modo los millones que les debía, ahorrándose otros tantos en impuestos. Joder, tío. El tío era listo y dice, bueno, ¿qué le tengo que dar? ¿2 millones? Pues en impuestos 2 millones serán 3 millones. Pues les doy 2 millones por juicio y en juicio no hay impuestos, con lo cual... ¡Ostras, qué crack! El tío era un crack de la finanza. Pues así, tiene unas cuantas. Luego se ve que suya es la frase de puedo comprar a todos los hombres del mundo y todo el mundo tiene un precio. Esa típica frase, pues eran de él. Ostras. Y bueno, relata, pues la película relata su historia, ¿no? Porque también fue productor de cine. De hecho, Scarface, la primera, la original, la produjo él. Bueno, la dirigió él también, porque el tío, la verdad es que él quería ser director de cine, constructor de aviones y golfista. Y a excepción de golfista... A ver, Scarface la dirigió... Lo consiguió... Sí, la produciría... Brian de Palma. Y... No, pero la original de... La del 56. La del 32. No. 33. Tenía Everybody's Acting. Vale. Two Arabian Nights, dos guerreros árabes, The Racket, The Front Page. Que The Front Page es... Ha habido varios remakes porque es una novela sobre periodistas. Perdón, y esta es la primera, aunque no conseguí encontrar si es así o no, porque estaba luego Luz de Luna, con Cary Grant, sí, que relata la historia de dos periodistas, una periodista, la mejor periodista de un periódico, que se va a largar, entonces la enganchan con un caso, vamos, que muy jugoso para ella, y que es de un preso que se fuga de una cárcel, y bueno, acaba con ellos por ahí fugándose, y está bastante bien. Y se ve que esta es la primera de Front Page, la primera plana, que luego hay otra con Walter Matthau y el otro. Matthau. Walter Matthau, Pa' verse matau. Y el otro, y Billy Wilder, que también hacen esta interpretación de la novela. Y luego tiene la de Ángeles del Infierno, que está de aviones y tal, sí, la que murieron 3 pilotos rodando la película y al final la tuvo que rodar. Cine como antes. Sí, pues de hecho tuvo que... Los pilotos dijeron, no vamos a subir al avión para rodar escenas de vuelo, porque claro, el problema era que él quería sensación de velocidad, estaba obsesionado, de hecho batió el récord de velocidad de aquella época. Y claro, al no haber nubes, pues no tienes un punto de referencia para ver lo rápido que van los aviones. Decir. Y él contrató un meteorólogo para que le dijera dónde iba a haber nubes para irse corriendo para allá. Y murieron 3 pilotos en accidente rodando y al final cogió él un avión y terminó de rodar la película, aparte de las hostias que se pegó con el avión, porque acabó bastante mal. Se ve que... De hecho, lleva... Si quieres hacer algo bien, tienes que hacerlo tú mismo. Sí, sí. Scarface y The Outlaw... O sea, fuera de la ley, me imagino, del 43 también. La rodó del 27 al 43. Luego tenía otras más por ahí en plan productor, pero ya no. Me las quité y dije, ¿para qué más? ¿Para qué? Y eso, bueno, pues tuvo un accidente porque estaba presentando un avión. Bueno, también cuenta los entresijos problemáticos entre la Pan Am, que era la única empresa que tenía el monopolio del cielo para poder realizar vuelos transatlánticos y, bueno, a Panamá y todo esto. En Sudamérica. Y su propia empresa que compró a base de comprar acciones y tal para hacerse con el dominio, y lo que quería era, pues, era ser el primero en hacer vuelos transatlánticos, Nueva York-París. Y bueno, pues vas viendo como los senadores tirados por el otro le van impidiendo el camino, ¿no? Y se mete en la industria militar y fabrica el Hugh 11, creo que es, que es un avión espía. Y bueno, pues en el primer vuelo de prueba, después, cuando ya estaba volviendo, se pega un jorconcio y vamos... Se rompe, que hay 315 huesos, pues se rompe 400, sí. Acaba baldadísimo, pero sobrevive y desde entonces lleva un bigotito, que es conocido por eso, por el sombrero este así marroncito y el bigote para taparse las cicatrices. Y tal. Pero se pegue un leñazo. Bueno, y demostró que fue un fallo humano porque intentó, bueno, técnico, intentó aterrizar en el campo de golf. Se le fue un poco porque, claro, el avión pues, sin un motor pues era difícil y acabó empotrándose en tres casas y se las llevó por delante y ya que bueno, explotó. Por lo menos logró casi aterrizar, ¿no? Ya es. Y otro de los logros fue la construcción del Hércules, famoso hidroavión para transportar tropas durante la Segunda Guerra Mundial, pero que al final pues no lo pudo entregar a tiempo, pero dijo, si no lo hago volar, me iré del país. Como debía tantos millones, consiguió hacerlo volar durante un minuto y no lo volvió a elevar nunca más. Bueno, el Hércules es un avión que existe. Sí, sí, sigue existiendo, hecho, pero... El ejército español tiene un... Exacto, pero este era hidroavión, era de los el primer avión hidroavión bestia, que estaba pensado para llevar tanques, bueno, para llevar de todo, porque se ve que los submarinos alemanes eran muy buenos. Y entonces dijeron, sí, pues vamos por el aire y así. Y lo consiguió elevar 30 metros de altura y bueno, ya lo dejó porque luego ya se pasó la reacción. Y bueno, una 30 metros ya es, ya vuela, tío. Sí, corría, no sé, a 500 kilómetros por hora, que de hecho el récord que rompió él fue a 566 con un caza. O sea que ya aquello ya zurría y de hecho cuando terminan de volarlo dice, bueno, ¿habéis oído algo de los motores a reacción tal? Y todo ya, joder, ya con otra cosa nueva. Y bueno, también tuvo sus quehaceres con mujeres del mundo del cine y tal. Aparte tenía a las niñitas típicas de aspirantes a actrices que las contrataba para tenerlas él y les ponía pisos por, todo el mundo. Pues estuvo con Catherine Hepburn. Que vaya. A raíz de La Reina de África de la semana pasada, pues mira, ya está aquí. También con Bette Davis, Rita Hayworth, Jane Tierney, Ava Gardner, Olivia de Havilland, Jane Greer. Y Ginger Rogers también, y Billy Bob. Pues con todas ellas está ahí, ¿sabes? Vamos, que no estaba... ninguno lo aguantó. No paraba quieto, ¿no? Un poco, iba montando concesionarios, ¿no? Exacto. Bueno, ahora, señor Kuga, comenta sí, alguna película. Las películas, ¿no? Este no ha sido un gran fin de ayer. Me casqué la trilogía de X-Men en un día para quitártelo el viernes, ¿no? Es lo suficiente como para que le quite el micro ya a la larga de tu casa. No, pues, que bueno, en fin, para el... En Amenas, ¿no? Película americana de efectos y tal. Amenas. Me casqué en Construcción. 2 horas y cuarto de tedio. Insufrible, pseudo costumbrista y ultra sensacionalista. Casi me muero. Tuve que hacer una pausa a la hora para dormir y volver a ver la película porque no podía. Y yo lo veo todo. Para ver si era un sueño, ¿no? Y decir, esto no puede ser tan malo. No podía. No, es que no era ni malo ni bueno. No era. Era, ¿no? No te aportaba nada absolutamente. Nada, nada absoluto. Vamos. En fin, he de decir que la vi para un trabajo, ¿eh? Ah, vale. Obligado. Por lo menos. Y lo que sí me he puesto el día es de nada, un poco de trailers de próximos estrenos. Michael Bay vuelve con otro destructo filme de los suyos. Transformers 2, donde hay muchas más explosiones. Mucha más destrucción. Efectos especiales. Hombre, de la hostia, increíble. De la base de datos de... Desde entonces hay mucha gente que no va al váter por miedo. ¿Sabes? De a ver si me va a salir algo del váter y se va a transformar en un monstruo y me... ¿Sabes? Y ambientación de película francesa, ¿no? One More Time, ¿no? La 2. Y... Terminator 4. Pues es con Christian Bale. Es que nunca termina. Ah, bueno. Nunca termina, tío. O sea, nunca. El mundo se acabó en la 3, pues... La 4 claro, ahora, queda. Ahora ya realmente... Ahora es cuando todos los que dijeron, bueno, pero ¿cómo será el futuro ahí de guerra? Pues ahora es sí, la oportunidad de ver sí, qué es lo que pasa. Sin Schwarzenegger. Con muchos más Schwarzenegger. Bueno, Christian Bale. Es que la película quema, entonces, claro, hacer de Terminator otra vez, pues no, ya está pero ahí. Pero el rollo está en que eso, que es Christian Bale, que joder, rara vez ha defraudado a nadie, vaya, en cualquier película. A mí sí, le llamé el otro día y no me cogí el llama de fraude. Así que no. Pero porque es muy buen actor, a mí me gusta. Sí, bueno, es un hombre. Estará bien, me imagino. Y nada, ¿y qué más me puse al día? Ah, sí, y otra de X-Men que va a salir, Lobezno el origen. Que por lo que está viendo en el tráiler, es un tráiler de estos como los españoles, ¿no? Que te lo desvelan todo, el principio y el final. Y el medio. Y el medio. Y el medio del medio de cada mitad. Es un resumen de la película. Sí, sí, no, es los tres españoles... La verdad es que lo comentábamos antes, yo no lo entiendo. O sea, llega un momento en el que estás viendo el tráiler y crees que es de coña. Que alguien ha cogido todas las escenas y ha hecho un tráiler de una película que todavía ni ha salido. Y lo ves, y ves de principio a final la película. Es que no tiene sentido. O sea, es que lo ves todo y dices, bueno, ya... Lo único que me... Voy a ver la película simplemente para oír los diálogos, porque el resto ya sabes. Ya sé lo que va a pasar. Pero es que además he metido personajes pues alguno que otro que sí que tiene lógica, ¿no? Porque han decidido juntar lo que era el arma X y todo eso, pues a Masacre, a Mole y tal. Y luego alguno que otro que simplemente porque molan mucho, por ejemplo Gambito, que ese todos lo hemos visto alguna vez en la serie. Lo dibujo, aquí hay un restaurante así. Se llama Ámbito también, ¿no? Lambit. Pero es una gamba pequeña. Ah, vale, Gambito. Eso es Gambito. Que tira pelos o algo, no sé. Y nada, no, pero que... No lo sigo mucho. Bueno, en fin, la cosa es que parece que está bien hecha. Parece que no, está bien. Los efectos especiales y tal de X-Men. No, pero no solo eso, sino que tiene un argumento... un argumento el rollo, correcto, el rollo, ¿no? Sí. El rollo sí. Y eso es las burradas, porque las otras tres son una colección de burradas, una tras otra. Lo que solamente ya el aspecto visual es... Sí, no, el aspecto visual siempre mola. Son americanos. Que molen, claro. Saben hacerlo. Películas a bien, a lo mejor, o sea, no, pero que mole... El rollo de las películas que tienen únicamente efectos especiales no me mola, pero... Pero claro. Oye, hay cosas peores, ¿no? Mira, en construcción. ¿En construcción? No, la vamos a ver. ¿Puedes un poco el argumento? Sí, a ver. Por curiosidad. Bueno, pues es un barrio de barrio del chino en Madrid, un barrio así rollo... Pues, ah, vale, ya sé mezcla cuál de culturas, dices, y tal, ahora y todo esto. Y nada, salen dos yonkis a los que no les sucede nada, un obrero y su hijo aprendiz a los que no les sucede nada, dos monos que están trabajando en la misma obra que no les sucede nada, pero que hablan con el obrero, y gente en el barrio a los que no les sucede nada y hablan de vez en cuando. Y se interrelacionan entre ellos, ¿no? No. Sí, es más o menos como si hubieran cogido una cámara, Vicente, y hubieran grabado tu vida durante un día. ¿Vale? No, eso es así. Como, no pasa nada. Es como si hubieran hecho un documental, hombre, de tortugas de 2 horas y media. A ver. Pero no. Pero sacaran las escenas a medias. No vaya a ser que haya alguna relación. No, no, infumable. Que realmente. Quiero decir, es un film de estos súper ultra realista y tal, ¿no? O sea, realmente. Pero es que ni la realidad está aburrida. Ya. Pero un día. En ese lugar, ¿no? Será así, ¿no? Quiero decir, si quieres ver acción, pues tal, pero quiero decir, hay gente que le gusta eso. Pero no, pero lo que se refiere, o sea, es que podría interés. Haber historias entrelazadas entre sí, que, sí, que hay, tal, pero... O incluso historias propias, yo qué sé, por ejemplo, los yonkis que dices, no, pues les pasa alguna putada por eso. No, son yonkis, una por la noche es puta, a la que no les sucede nada. Tampoco. No, a pesar nada. De... Joder. Acaba la película... Y un yonki, la yonki está llevando al novio en brazos. Cuando suben media cuesta, se cambian. Uno lleva el brazo a la otra. Suben la cuesta del todo. Se acaba la película. Bien. Y tú, mira qué bien. Han sido 2 horas y cuarto perdidas completamente. Bueno, simplemente por curiosidad, la veremos. Sí. No, son esas películas que. Yo quiero evaluar el nivel de que no pasa nada. ¿Hasta dónde está? Exacto. Pues no me lo puedo imaginar. No sé, no me viene ninguna película así a la cabeza que sea algo por el estilo. No sé. Alguna tengo. Alguna habrá, seguro. Y ayer me casqué también medio Telecine. Ya sabéis que Telecine de vez en cuando, cuando tengo la oportunidad, una de Abejas Asesinas, donde la avispa reina era una... Tenía el tamaño de una cabeza de ajo. Que eso ya, imagínate. Que eso ya es, Y nada, a ver, ¿tú cómo acabarías con la plaga de una ciudad? Pues fácil, llenas un carrito de golf de hamburguesas. Entonces todas avispas van a comer y las llevas a un garaje donde las debes explotar. Y así es como acabó la película. Suficiente, ¿no? Sí. Era, no, impresionante. Bueno. Con una actuación de estas de... Estelares. ¿Cómo? Que se me quedó grabada en la cara de ¡jau! Sí, bueno, yo el sábado por la noche, en la 1, vi un poco de una película también que tenía pinta de telefilm. No era telefilm, pero... Clásico argumento de familia americana, todos policías, y, oye, ¿por qué has traído a ese chico tan malo a casa? Malo, tío. Papá, siempre es así, ¿no? Ese argumento, nano, de mierda, y dije, no puedo, tío. Los diálogos súper... A mí eso me pasa con los de Antena 3 del sábado por la tarde, después de comer, que son todo de familias desgraciadas. Sí, tío. De sí. Las que siempre pasa alguna movida. O el marido le pega a la mujer, exacto. O el secuestra al hijo. O ella es una borracha, o el niño se vuelve un rebelde y... Eso, y no... Pues, eso no... Ya basta, tío. Eso me acuerdo, para que veáis los americanos como son, en una película... Les gusta la desgracia. De este tipo de desgracia terrible, ¿no? Pues la hija se volvió una rebelde. Claro, claro, como fuma, supuesto, eso como es fuma claro. Porros, pues acaba en el suelo, vagabunda y tal. Y sorpresivamente aún tiene el look de los 80 de Punky. Pero, o sea, aunque sea el año 2000, pero el siempre de los jóvenes es así, ¿no? Algo macabro, ¿no? Es que una de las primeras fases de su rebeldía absoluta es que como a la madre le llama por el nombre, No por un mote, no despectivo, por su nombre. La madre llorando, ya no me llamas mamá, no sé cuánto, no sé menos. Tal. Y entonces la hija, porque tu nombre no sé qué. Para que veáis la idea de los americanos que tienen de lo que debe ser la rebeldía y la absoluta dejadez. Yo de Telefín, lo comentaba antes también, con el señor Lechuga, la de, ¿cómo me has dicho se llamaba? Es que ya se me ha olvidado. ¿Cuál era la de? La de los submarinos estos. Ah, U-Boat. Esa, U-Boat. Que es no sé, es de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la alemana. La que es alemana. Que es de... No me acuerdo el nombre del director. No sé, no... Ah, poniéndola a caldo, pensando que era americana y ahora chaquetero. No, es que no. O sea, tú ves una película de submarinos... Y dices, lo que decimos, ¿no? Como puedes llevar ropa punky ochentera, sí, ¿no? Pues en esta no, pasó lo mismo. Dices, todos muy monos, muy guapos, muy estética actual. Y dices, los alemanes no parecían alemanes, ¿no? ¿Sabes? Eso de moreno con barba morena, ¿sabes? Y dices, no sé, que lo saquen un poco rubios. Hombre, bien, alemanes morenos. Yo soy alemán. Sí. Sí, así fuera, pero vine a los 5 años, soy alemán. No, pero que no tenía mucha pinta alemán. Y luego los americanos, pues demasiado americanos, ¿sabes? Que parecían demasiado, demasiado actual. ¿No? O sea, te podías imaginar que era una película de la Segunda Guerra Mundial por la bandera nazi que se ve dentro del barco y porque dicen que están en la Segunda Guerra Mundial. Si no, dirías, estoy viendo arriba el periscopio, pero en serio, ¿sabes? Que no estás muy bien. No sé, tío, les revientan el submarino, los alemanes los rescatan para llevárselos como prisioneros y luego cuando se las ven putas para salir de allí se hacen todos súper amigos para llevar a cabo la misión de sobrevivir porque ya la guerra está llegando al final y los alemanes pasan de los... Al final sobreviven a todo. Y entonces ellos van en el submarino alemán en plan colegio de, bueno, como no nos queda otra para sobrevivir, como nos van a matar igualmente, pues ayudémonos y en vez de estar prisioneros nos ayudáis a llevar el submarino porque se está descuajeringando. Y nada, les persigue un destructor americano y entonces pues dicen, bueno, pues la única opción que tenemos es ir a la costa de Estados Unidos y entregarnos. Y como os tenemos a vosotros americanos, pues decir, oye, que no nos maten y tal. Y así podemos reflotar y bueno, pero la historia es que luego están otro submarino alemán que se va a cargar al submarino de los alemanes también por traidores. Y los dicen, por favor, no disparéis porque estamos aquí y tal. Y, Joder, tío, pero enano, ¿eso qué quiere decir? Me cago No sé. Pero que, en la guerra. Que el ambiente interno... No sé. Y luego también hay una enfermedad ahí misteriosa que llevan los americanos, porque uno está contagiado. Entonces empiezan a morir todos los alemanes del submarino y dices... De sífilis. Peor imposible, no sé. Un poco raro, ¿no? O sea, yo al principio pensé que era telefilm. No sé, yo ese es el submarino. Solamente he visto una película de submarinos que me ha gustado. Y es la de Harrison Ford, la Widowmaker. Que está guay. ¿Todas las demás? ¿Son iguales? Porque además yo creo que hasta gastan el mismo escenario. Sí, son iguales. Yo creo que hasta gastan los mismos estudios. Duelo en el Pacífico, por favor. Esa también estaba muy bien. También de los años pecan de 60. Ser todas muy parecidas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Es que claro, en un submarino, ¿qué va a pasar? Que se jode, que le dan pegan un torpedazo. Hay que arreglarlo. Siempre lo arreglan, por supuesto. Siempre sale una vía. Siempre. 50 vías, pero siempre lo arreglan y claro. Siempre... Hombre, si no podían arreglarlo... Nunca verás una muerte por descompresión de esas, ¿no? Exacto. Nunca, siempre tapan la... Me gustaría verlo, tío. En una película submarina. Me gustaría verlo. Oyéndose ahí descorchar. Sí, y todo el mundo con los ojos colgando. ¡Ah! Eso debe ser muy heavy, ¿eh? Sí. Pero no llega a pasar. Entonces, pues bueno, pues... El duelo del Pacífico está gracioso, ¿eh? Porque bueno, era... Y luego había otra... ¿Has de pensar unas cosas los lunes por la mañana? ¿Muerte por descompresión? Bueno... Y mi padre estará esperando en este momento conocer el año de El Dorado con John Wayne y Robert Mitchum, 1967, sobre, pues eso, El Dorado. El Dorado es la típica ciudad de esta maya. La ciudad que suponía que había pasta ahí, vamos. Está plastificada de oro. De oro. Edificada con sus... Pues no, esto era la ciudad que se llama El Dorado. Y bueno, por lo típico, John Wayne lo contrata a un malo para que haga de sicario. Y entonces cuando él se da cuenta de que realmente lo van a utilizar para enfrentar a dos familias, pues entonces ya se hace bueno. Y se hace... Pero un sicario que dice, ay, pero es que si lo mato, claro, ¿qué, pues, claro, ¿qué puede pasar? Claro. Entonces se hace súper colega. ¿Cuánto iba de sicario? ¿Un mes? Es súper colega del sheriff. Y entonces, pues bueno, le ayuda, se va. Y cuando vuelve, el sheriff ya es un borracho porque le ha dejado una mujer y tal. Mal de amores, lo típico. Siempre. Y entonces tiene que ayudar al sheriff a matar al nuevo sicario que ha contratado al malo para enfrentar a la familia McDonald's, ¿sabes? que estaban haciendo hamburguesas, y dijeron, no, yo quiero el negocio de las hamburguesas. Vale, vale, vale. Y ahí, bueno, ahí se gestó, ¿no? Por el monopolio del uso de un río para, supongo que, creo que lo aumentan, pero la verdad es que como dejan muy de lado ese tema, que es para hacer extracción minera, entonces pues utilizan lo típico, ¿no? Para buscar oro, pues para con el agua, y se ponen ahí con el barreño a mover, sí, lo típico, ¿no? Es como se llama, pero bueno. Y entonces pues ayuda el Super John Wayne al sheriff, que es Mitchum. Y sale un jovencísimo James Caan. Y diréis, ¿James Caan quién es? Pues es Sonny, en El Padrino. Ah, vale. El hijo, sí, el segundo hijo, el mayor. Sí, sí, sí. ¿Has hecho alguna peli? No sabría decirte cuáles, ¿no? Pero siempre lo ves y dices, sí, lo ves, cuando lo ves dices, míralo. Míralo, este es el que se cargan en el peaje en El Padrino. Exacto. Exacto. Pues sale joven, pero bueno, ya mayorcete, ¿no? Haciendo de colega del John Wayne, que se lo encuentra por ahí, ¿no? Y se lo encuentra en una cantina cenando, porque llevaba persiguiendo durante 2 años a los asesinos de un amigo suyo, y entonces pues John Wayne también le salva el culo un poco, 2 veces, y le enseña a disparar. Y John Wayne, sale ahí. ¿Dónde te quedan las películas de Charles Bronson? Que para enseñarte a disparar te pega un tiro y dice, ayer vi anunciar, si disparas bien te pasará esto. Ayer vi anunciar una película de Chuck Norris, de mi perro, el perro oficial o algo así, que va acompañado de un perro felpudo. Pero, ¿sabes? En plan de su super perro detector de drogas. ¿Chuck Norris, tío? Sí, tío. Y me dio miedo, ¿sabes? Ahí rompiendo paredes con los puños. En serio, tal cual sale mitificado, ¿no? De superhéroe de... No. Sí, le va a pegar un puñetazo a uno y, no por, rah, y no le por pega por la pared. Nada, está mitificado. No por nada. Es que, vamos a ver. No, pero es los típicos chistes que oyemos, sí, de él, sí, ¿no? Sí, sí. Los dinosaurios miraron mal una vez a Chuck Norris. Una vez. Pues viene de todo esto, ¿no? Y cuando lo vi, y además, perro pachón, no más genoso. Ay, era algo así. Este es Rex de la película de 1975. El perro, creo que es el perro sargento. O sea, es que el tipo porque no va con Chuck Norris, que si no, nano, claro, el perro sí, no dura ni 2 minutos. No. Y el perro, pues lo típico, ¿no? La película esta de... el sabueso que hace Tom Hanks con el sabueso. Pero ahí, por ejemplo, asesino. El perro creo siempre que... salva a Tom Hanks. Claro, pero porque este caso... es un perro asesino loco. Pero en este caso es que es un perro pachón blanco, felpudo. Porque va con Chuck Norris y se salva. Y más 2 a todo. Es al revés. Con Chuck Norris más 2 a claro. todo. Más 5. No sé. Me hizo gracia cuando lo vi porque es que hace honor a los chistes de internet sobre él. No, es que... Pero absurdo, o sea, rollo telefilm de estos también. Hostia, eso es que tiene los telefilm de desgracia familiar o Chuck Norris. Chuck Norris. O los genéricos. O Van Damme. Los genéricos son los que se llaman, pues, ¿qué tú dirías? ¿De qué puede ir esto? Pues lo que comentamos, sí, hormigas, sí. Tornado, tormenta. Arañas. Víboras. Ahí tu colección y dices, ¿qué más te hace hoy? Ataque sádico de serpientes. Venga. En un avión. En un avión. También, por supuesto. O aterrizar el avión cuando no hay pilotos en él también, por... Lo típico. La de serpientes en el avión, ¿no? El gato sobre era mala, ¿no? Es la gata sobre el tejado de zinc. Ah, no, espera. Títulos de esos surrealistas que dices, ya, tío. Mira, ¿has visto? Qué fácil. Siempre es. Qué fácil es aprender. Sospecha inminente o... La mano que mece la cuna. Aunque bueno, ese tenía su punto. No, esa es película. Claro. Pero son títulos así, muy... Sí. No dicen nada, pero... Pero ya sabes de qué va. Pero sí, ya sabes de qué va la película. No, los títulos de como el que has dicho, de sospecha inminente... ¿Sospecha inminente? Estoy sospechando inminentemente. Sustantivo adverbio, que son pues... o incluso... Sí, por ejemplo, Desafío Total. Exacto. Es otro gran... Oye, pero Desafío Total... No, la película... Es un clásico. En el punto de mira. Schwarzenegger ahí... Esa cena, tío, yo la tengo clavada en su consciente, Yo no... No en el inconsciente, no. En el subconsciente. Aunque sea muñeco, tío. Por descompresión. Aunque sea muñeco, nano, eso es... Me llegó al alma, tío, ahí. ¿Muñeco? ¿No descomprimieron a Schwarzenegger? Entraron en el almacén de Star Wars y dijeron... Yo digo... Hay dos escenas, dos escenas clave. Cuando se quita el chip. ¡Ah, sí! De la nariz. De la nariz. Vale, que es brutal. Y la mujer con 3 tetas. Eso, exacto, fue, eso sí. Para la generación de los 80 que vimos esa película con 10 años, fue impactante. Yo recuerdo, para mí impactante fue eso. Y después ya la escena final, el Marte, ya cuando la impresión. De. Los ojos ahí fuera, ¿no? Pues si Schwarzenegger ya bastante feo, ¿no? Dices, madre mía, ¿no? Hacía falta mostrar, o sea, eso. Increíble, ¿no? Sí. Pero aún así. Una película que no es violenta y tal. No, apenas ahora ya en comparación. No, yo la primera vez que la vi ya era un crío, ¿no? Y me moló mogollón. Cuanta más violencia, mejor. Casi no, no me extraña. Yo tenía, de pequeño, vi una película y una década más tarde recordaba una escena en concreto que me dio que me dio unas ganas de potar y que me dio un rechazo al gore. Al gore, pero un rechazo enfermizo. Y no sabía cuál era. Y un día vi Desafío Total, por lo visto, después de una década en la que salía esa escena en la que a un tío lo cortaban por la mitad. Que aquella a mí me dejó de niño, me dejó como un... ¿Te pueden cortar por la mitad con esa facilidad? Espero que no. Hombre, claro, si somos mantequillas. Hombre, tenía 5 años, yo creo que... Bueno, bueno. Ah, mira, ayer me ha venido ahora a la cabeza, hablando de futuro y tal, me bajé uno de los últimos capítulos de Punset, que se fue al CERN, tío, al... Acelerador de partículas. Ostras, estoy hablando con científicos físicos españoles. Sí, a ver si hacen algo ya, hombre. Sí, es que lo comenté la semana pasada, que lo vi en directo y ayer ya estaba colgado. Y estoy viendo así un poquito y tal, los pequeños micro Big Bangs que se producen y tal, y explicando, pues eso, que los datos útiles que necesitan y tal. Y luego vi otro sobre la sinestesia, con David Eagleman, que es el mismo con el que habló sobre la percepción del tiempo, pues ahora sobre la percepción de los que tienen los sinestésicos, ¿no? Y había una chica que relataba, y decía, no, es que a mí cuando me hablan, yo veo como una especie de nube de color delante de mí, aunque físicamente no la ve, pero su cerebro ya se la imagina y entonces a cada palabra la asocia a un color. Claro. O sea, hay gente que le pasa eso. Sí, sí, que es verdad. Y hablan. ¿Qué pasa? Que tienen sensaciones. Yo las sinestesias solo lo sabía por las drogas y tal. Tienes estados alterados. Sensaciones. Se podría decir erróneas, ¿no? De oír colores. Y entonces esta mujer dice que es inevitable y que ya, claro, no lo saben. Ellos piensan que es habitual en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué todo? Claro, lo... claro. El esto es rojo, exacto, sí. ¿Por qué vemos rojo, no? Es normal. Hasta que alguien le dijo, no, es que lo tuyo no es normal. Y se ve que los grandes mnemonistas, gente que es capaz de memorizar una gran cantidad de números y ecuaciones y tal, recuerdan gracias a eso, que es innato en ellos, porque recuerdan el patrón de colores. Entonces, uh-huh, les es más fácil recordar cómo sigue una secuencia numérica, por ejemplo. Y explican eso, que sí, que es posible que incluso, por ejemplo, alguien simplemente con pensar en la palabra beso, por ejemplo, ya les produce sensaciones olfativas o gustativas. Sí, de todo tipo. Que la más habitual es el asociar números, asociar colores a los números. Y a las letras y todo. Sí. Claro, a mí, yo puedo leerlo, te puedo decir que la letra es negra porque está impresa en color negro, pero la palabra me sugiere... Uh-huh. Ya intuitivamente o de forma inmediata otra sensación. El hecho está en que al hablar ellos no producen sonidos, ellos interpretan que producen colores también. Una cosa muy rara. Ellos mismos, igual que nosotros, repiten lo que han aprendido. Y si ellos han aprendido que las palabras emiten colores, ellos visualizan el color en la cabeza y lo... Bueno, esta chica era artista, estudió Bellas Artes y todo. Hombre, es que claro, me costaba sobre todo memorizar y... No memorizar, sino aprender, ¿sabes? Y poder explicar las cosas porque yo lo veía desde mi perspectiva, ¿no? Y de pequeña, pues, leía un poema y me venía a la cabeza rojo, azul y amarillo. Y ya está. No, y claro, quería presentar mi último cuadro y nada, para entender el cuadro hay que leerlo. Y veréis todos los colores que cabe transmitir. Y pone un papel que pone Mercadona, Japón, Champañón. La peña seguro que diría, vaya, increíble. Sí. O sea, eso es lo bueno del arte moderno. Eso es lo bueno de la terrible subcultura, que te cascan... arte como si fuera eso, o en construcción como si fuera una película, esa clase de... Pero oye, eso es bueno, porque nosotros podemos convertirnos también en artistas. Hacemos cualquier cosa, ¿no? Estamos haciendo un programa de radio o algo. Y dirían que... A Bruno y a mí nos han crecido gafas de pasta. A mí me está creciendo ya... Pero las mías son reversibles. Noticia. Un vídeo porno interrumpe la emisión de la Super Bowl en Tucson. Cierto. Sí. Dice, los telespectadores de Tucson, Arizona, presenciaban el evento deportivo del año, la final de la Super Bowl, entre los Pittsburgh Steelers y los Arizona Cardinals. Anda, que los nombres también. Y de repente la señal de Comcast, la compañía local de cable, sorprendió con otras vibrantes imágenes. Más que vibrantes, diría agitadas. Sí. En plena final de la NFL, de la Liga Nacional de Fútbol, americano-estadounidense, se colaron 10 segundos de emisión pornográfica. Aún no se sabe cómo, pero la señal del canal porno Club Gina, supongo que será Gina Jameson, interrumpió el encuentro. Tampoco, yo he visto el momento y tampoco se ve nada. Se ve ahí, pues ya a puntito, ¿sabes? De caramelo. A mí lo que me hizo gracia es que marca, hace un punto, ¿no? Hace un punto, ¿no? No sé cómo se llama en fútbol americano. Y a continuación, cuando está celebrando, ¿no? una tía bajándole la cremallera, ¿no? A un tío, ¿no? Exacto. Y dices, te lo has currado, ¿no? Me parece que no, esto no... ¿Sabes? O sea, sí. No sé si he vuelto a verlo o... Espera. No sé si habrá sido una broma interna o algo así. Hombre, puede ser. O que el canal haya pagado. Justamente pillar esos 10 segundos. No, que sea publicidad. Canal porno, no, ya sea, es coña. Que sea publicidad. Dos tíos vestidos. Sea publicidad viral. Sería publicidad viral. Por supuesto, podemos satisfacer a los conspiracionistas y decir que todo esto es un complot para acabar con la. Con la represión sexual que en Estados Unidos. También. Pero podrían haber sido un poco más sutiles. Que sepáis que no es eso, pero es por si acaso hay gente que piensa que sí, que tal, y que tiene un montón de pruebas basadas en la cábala y en cosas así. Sí, sí. Eso en YouTube hay un puñado. No, pero podría ser publicidad viral perfectamente. Sí, y de lo cuelan, y simplemente con hablar del canal de Jaina, pues ya está claro. Pues la cadena no tiene idea de lo que sucedió. En tanto por cien, ¿cuánto tiempo hay gente vestida en un canal de porno? Es complicado, vale. Sí, la verdad es pero que... Pero justamente, tío, claro, 10 que, segundos que so, dices... Que solo sea ahí en... Hombre, hay películas que tienen argumento. Sí, sí, pero vestidos están 5 minutos. ¿Qué ha pasado? ¿Y si es una que tiene mucho argumento? ¿Sabes? Tiene más de 10 segundos de diálogo, pues oye... Recuerda, algo hola, más ¿cómo que... estás? Vamos al tema. Algo, pues, algo más de pasar con un barco y decir... estamos en el barco del follar, ¿te subes? Claro. Venga. ¿Has visto dos desconocidas? ¡Qué fácil! Claro. Era el de... ¿Qué ha pasado? Se ha caído la vela. Estoy súper cachonda. Y a partir de ahí, 2 horas de película... Es un desarrollo ahí temático. Un hito en... La vela que se cae y tal. Bueno, navegando también por internet, me encontré con el blog de marilink.net, una periodista argentina-alemana, pseudo-española, no sé. Sí, es ya... siempre es la que triunfa. Sí, la alemana, nació en la frontera entre Argentina, Alemania y España, no sé cómo lo hizo, y bueno... Y... Vamos, que nació en Albacete, ¿no? No, nació en es Argentina, pero sí, en Madrid no, es de coña. Es Argentina porque mola más. Hace referencia a un post de Dave Barry, que publicó un post que se titula 16 cosas que me llevo 50 años a aprender. Sí, muy interesante. Le costó. No creo sé que es visitante de Yonkis, como yo. ¿Esto es de Yonkis? Yo no que es un es que todos los blogs y todas las páginas sí, se contagian. No, es que ya no me acuerdo de dónde lo saqué. Y dice, una. No, pero que todos los blogs se contagian de la misma noticia. Sí, sí, que van chupando de... Claro. Perdón. Después de hablar de una película... Bueno, en fin. Podríamos hacer análisis de películas porno. No sé, así de cachondeo, ¿sabes? No, lo hemos hecho. Podríamos buscarle la profundidad. Lo que yo oí en un programa de radio que era muy gracioso... Buscar la profundidad de la película. Bien. Claro, del diálogo. Del diálogo. Es que... Buscaban títulos graciosos de películas porno. Que los hay y muchos. Los hay impresionantes. Los hay muchos. Hay algunos... Pues mira, hagamos sección de... Mira, el lunes que viene trae un listado de nombres que hay increíble. Pero con nombre, con palabras que se pueda decir en un pequeño horario infantil. Por supuesto. Por ejemplo, Kinky Kong. O ya sabéis que antes de escuchar la cucharilla, pues tenéis que retirar a los pequeños, ¿no? Exacto. Por favor. Ya está. Bueno, pues la radio directamente. Esta persona publicó un post con las 16 cosas más importantes o cosas así curiosas que le ha costado aprender durante toda la vida. También dices, pues oye, nos hace un favor, ¿no? A lo mejor sí, pues nos sirve para... Está claro que lo que realmente ha aprendido importante no lo va a decir, pero... Claro. Vale. Dice la primera, nunca, bajo ninguna circunstancia, tomes una píldora para dormir y un laxante la misma noche. Obvio, claro, eso es obvio, pero a lo mejor pues por circunstancias no caes. Y entonces, hombre, lo recomendable es nunca mezclar productos farmacéuticos, ¿no? Por lo que pueda especialmente pasar. Esos dos. Pero laxante y una pastilla para dormir no es recomendable. A no ser que... Bueno, duermas en el bate. Exacto. A ver que seas... Que duermas en casa ajena, pues entonces soy ahí, haz lo que quieras, pero... Hostia, cabrones, ¿no? La segunda dice... No vais a venir a mi casa a dormir. Más. Pulset, sí. Pulset, sí, no, pero Pulset se comporta. Yo no necesito pastillas para dormir, no hace falta. Y de la segunda, si tuvieras que definir con una sola palabra por qué la raza humana no ha aprovechado y nunca lo hará su total potencial, esa palabra sería... reuniones. Eso para las agencias de publicidad es un buen motivo de reflexión. No, y para todo, porque las reuniones realmente... Hombre, generalmente... Suelen servir para algo, ¿no? Pero nadie sabe para qué. Dice, la línea que separa a hobby de enfermedad mental es muy delgada. No sé por qué lo dirá, pero no sé, yo todavía es cierto, no tengo... Es cierto. Hombre. Conozco tantos casos ya. Sí. Ahí está. Madre mía, uy, pensaba que yo soy un friki, yo conozco... Yo soy un friki. Yo tengo el monopolio de conocer a personas enfermas, empezando por mí. No, pero gente que sabe pues, si se pone una bandana ninja para salir a la calle... Bueno, pero eso no es normal, eso no es normal. Claro, la gente no, rara es la que no hace eso. Claro, hay gente que tiene chapitas de Valencia para decir, mira, si yo soy de Valencia, estos que tienen una chapa así de grande en la cabeza para decir, que yo soy de la Villa de la Hoja. Claro. Vale. No, pero de esta calaña, sí, sí, sí, sí, ni te lo imaginas. No, tío, hombre, a ver, un momento. Yo me veo un tío con el chándal de Valencia completo y digo, ¿dónde vas? Pues lo, no, ¿dónde lo, vas? Lo mismo es. Y que se va al Carrefour a comprar con el chándal de Valencia. Ahí es lo jodido, digo, que te vas a entrenar, que te vas a correr. Ah, pues, vale, pero es que no, te vas al Carrefour, cabrón. Pues eso es barato. Entonces te puedes ver un tío vestido de anime y tal y digo, pues no, oye, bueno, pues bueno, ya no me sorprende. Claro. Ya, mira, después del chándal, ¿qué me va? Claro. Mira, la siguiente me hace más gracia porque es una verdad como un templo. Dice, las personas que quieren compartir sus puntos de vista religiosos contigo casi nunca quieren que tú los compartas claro, los tuyos con ellos. Por supuesto. Otra dice, nunca debes confundir tu carrera con tu vida. A nadie le importa si no bailas bien. Levántate y baila. Eso también es cierto. Eso es importante. Nunca lamas un cuchillo de carne. Sí, depende, con cuidado. Depende de por dónde lo lamas. Si lo lamas sobre todo por la sierra, pues sí, evidentemente por el filo, ¿no? Pues. La mayor fuerza destructiva del universo son los chismes o cotilleos. Cierto. De hecho, el boca a boca. Cuando veamos la próxima de Terminator, verás a Terminator lanzando chismorreos, ¿no? No dispararán ni nada, o sea, sean chismorreos todo. Al final que este no se cae. No, motín. Todo el mundo amotinado, pero ¿por qué? ¿No? Porque nos han comentado que me ha llegado que no sé qué y todo es el cerebro este mecánico, ¿no? Que está organizando. Skynet estallará por un rumor. Ay, madre mía. El virus del rumor. Nunca encontrarás a alguien que pueda darte una razón clara y contundente a favor de los cambios horarios para ahorrar energía. Ya, tío, esas cosas que absurdas que se dicen. Pues, de no, hecho, no, que se ahorra. Que se ahorra. Sí. De hecho, descubrí ayer que lo del cambiar la hora es cosa de Benjamin Franklin. Sí. Y era para ahorrar, cierto. Era no para ahorrar energía. Mm. No tiene ningún sentido porque realmente cuando, para poder disfrutar más. Era para ahorrar aceite. En la, pues como antiguamente, pues sí. Eran con, a ver, con los relojes no había electricidad, había velas. Entonces decían, pero yo había oído, decían, bueno, pues vamos a levantarnos todos antes, vamos a acostarnos tal para que haya más tiempo de luz y no estar porque vas a estar despierto al mismo tiempo siempre. Y aunque cambies la hora, cambiará tu percepción de la hora, no cambiará tu. Pero vas a dormir las mismas horas y tal, entonces. Exacto, pues. Entonces, pues, si vas a dormir a las mismas horas en tiempo de oscuridad que en tiempo de luz, pues si en tiempo de luz estás despierto, no gastas. Claro. Esas horas que por la tarde ya es de noche, y la adelantas para que siga siendo tarde y de día. Yo había oído otra versión. Pero y es algo así, realmente también es verdad. Se adelanta el reloj para que sea antes. Para que haya más horas de luz a la misma hora. Con lo cual, exacto, enciendes la luz más tarde, luz al final, pero al fin y al cabo, al día siguiente ya, no sé, es que tampoco. La fuente donde lo vi ayer ya te la comentaré luego. Vale. Que eso es, nunca debes decir nada a una mujer que pueda significar remotamente que piensas que está embarazada, a menos que estés viendo a un bebé salir de ella en ese momento. Importante. Hay un momento en el que debes dejar de esperar que tu cumpleaños sea algo relevante para el resto de la gente. Ese momento es cuando tienes 11 años. Muy cierto. Voy rápido porque nos quedan 2 minutos, así que. Dice, la única cosa que quiero que la gente no tarde 50 años en aprender esto, por favor. O sea que. La única cosa que une a todos los seres humanos, sin importar edad, sexo, religión, estatus económico o etnicidad, es que muy profundamente todos creemos que somos mejores conductores que el resto. Yo nunca me he sentido ni mejor ni peor un conductor normal con sus accidentes normales por culpa de la gente que mete la pata. Entonces conduzco yo mejor que esa es la idea. Una persona que es agradable contigo pero trata mal a un camarero no es una persona agradable. Esto es muy importante, presta atención, nunca falla. Sí, es cierto. Tus amigos te quieren a pesar de todo. Eso parece, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es porque seguís viniendo, ¿no? Claro, hombre. Nunca tengáis miedo de probar cosas nuevas. Recuerda que un amateur solitario construyó el Arca. Un gran grupo de profesionales construyó el Titanic. Bueno. Y la última, pensamiento del día. Los hombres son como el buen vino. Comienzan siendo uvas y depende de las mujeres quitarles a golpes lo que sobra hasta que quede algo aceptable con lo que acompañar una cena. Está bien. Bueno. Es forma de pensar. Yo todavía soy un crianza. De Riviera del Duero. Yo soy Don Simón. Que sabe acartonado. Barato, pero oye, que te pega, ¿no? Pero ahí está. Vale, pero es lo importante. Pero te consume mayoritario. Claro. Ni hostias ni nada. Eso es lo que hay. Pues sí, bueno, pues. Hemos cazado el terreno. Son 16 cosas que hemos aprendido hoy y que no tardaremos 50 años en aprender. Hay que tenerlas presentes. Pues, oye, gracias al señor este, ¿no? Pues ya lo sabemos. Y nada, cuando seamos importantes comunicadores, pues no como ahora, pues, que somos grandes comunicadores, pero todavía no importantes, pues ya avisaremos. Claro. Bueno, la semana que viene, si me da tiempo, hablaré de los 7 datos sobre la burbuja inmobiliaria que tengo aquí desde hace mogollón y un artículo también que ya hace honor a su nombre, que dice, lo guardo por si acaso, o el síndrome de la acumulación compulsiva, ¿no? Pues este artículo lleva aquí 2 meses. Hostia. Y aún no lo he leído. Pues eso es interesante, porque pasa en todas las casas. ¿Sí? No, me ha pasado con esto. Si eso que dices, lo voy a guardar por si acaso, por si un día acaso, le hace, ¿no?, falta a mi sobrino de no sé qué. Y te hace falta la bombilla, y en vez de ir al cajón donde está un año y medio, o incluso 10 años, compras una bombilla. Exacto. Pues eso, no sé. Cosas que pasan. Estoy buscando así una canción para terminar y mandaros ya a casa, pero... Venga, va. No sé, a ver... Si tuvieras Spotify, enseguida... Claro, pero es que... Pim, pim. Mira, tengo aquí una muy buena. Mira qué DJ. Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¡Wow! Es que... Bueno, con esta nos vamos hasta la semana que viene. Nos veremos, vale, nos oímos, pues. Y por favor cuidaros el pelo, que es muy importante. Exactamente. Es el así 17º consejo que os doy. Muy bien. Qué buena idea. ¿Has visto? Vale. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene. Hasta luego.